Club de Coleguitas con Alex Berlanga. Buenas tardes, bienvenido, bienvenida, bien hallado, bien hallada, si es que ya te encontrabas en esta frecuencia, Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Comenzamos aquí un día más este Club de Coleguitas en un miércoles 23 de abril de 2014. Y lo primero de todo es pedir disculpas por lo sucedido ayer, que no hubo programa. Ciertos problemas personales me impidieron estar aquí con vosotros. Pero bueno, que esto se arregla rápidamente en un momento, ahora. Porque desde ahora y hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros dándoos buen rock, buen metal. Y como no, también vamos a estar con todas y cada una de vuestras peticiones. Peticiones las cuales podéis hacer, por ejemplo, a través del teléfono llamándonos al 971 19 18 23. 971 19 18 23. También a través de nuestra página web en clubdecoleguitas.com, donde desde ahí podéis escuchar y descargar todos los programas emitidos o no, la gran mayoría. Nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y luego también a través de las redes sociales por Facebook, buscándonos como Club de Coleguitas. Y en Twitter, nuestro perfil @cdcoleguitas. Y vamos a comenzar, antes de irnos con las peticiones, con un disco llamado Subió el telón. Un disco que ha salido a la venta hace bien poquito. Y es la banda que tiene en paralelo Edu Beaumont, más conocido como El Piñas, o más conocido como el bajista de Marea. Ha formado ahí un trío en donde él se ha puesto delante del micrófono, muchas veces con Marea en los conciertos, ya lo hacía, y aquí pues ha armado más de valor aún, y presentándonos, como digo, su primer trabajo, nos llega con este single, Café y Mulas. Ellos son mala puta. Buenas tardes, bienvenidos. Siempre el paso. Y mulas. Desde su primer disco subió el telón. Ellos son Mala Puta, la banda del Piñas, bajista de Marea. De forma paralela está con este nuevo trabajo que lo está presentando ahora, incluso por varios puntos del panorama nacional. Nos vamos con las peticiones. Correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Bueno, antes voy a leer una cosa que tenemos aquí en la web, que nos escribe Gelsamo, que esto lo escribió por la madrugada del día 22, o sea, es decir, la madrugada del lunes al martes, en donde dice: ¿tú te crees aquí teniéndote a las 2:30 de la madrugada escuchando tu programa y levantándome en unas 4 horas para currar? Y no nos pide nada más. Saluditos a Gelsamo, que nos escribe esa notita, y nada, ánimo, y en vez de escucharlo a las 2:30 de la mañana, escúchalo, yo qué sé, en otra hora que te vaya mejor. Correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Nos escribe Sekun y nos pide The Silver Shine Anyhow. Now, ellos son The Silvershine. Y esta la petición que nos hace Sekun en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que también nos pide a Piper Rack. Y cualquier día. Cualquier día. Ellos son Piper Rack. Y esta es la petición que nos hace Sekun en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y nos vamos al teléfono 971-19-1823. Nos llama Buffy y nos pide un tema de Sang Traid para dedicárselo a Esconde de Satanqueta. Y nos quedamos con el Señor de las Pedres. en directo el señor de Les Pedres. Petición que nos hace Buffy para dedicársela a las Condes a Tanqueta. Una petición a través de nuestro teléfono 971-19-1823. De ahí nos vamos a nuestro Facebook, donde ayer nos escribía Andy y nos decía: hola, un día más. Mi canción para hoy es Corrupt, de Depeche Mode. Mil gracias y leña al martes. Al martes yo le hubiera echado leña, 4 litros de gasolina y alguna que otra bomba. Special, I think you're so sweet, but what are you trying? Don't even tell me, and soon you'll be crying. I'm wishing you dreamt. Ellos son Depeche Mode y su tema Corrupt, petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook, buscándonos como Club de Coleguitas. Y de ahí nos vamos a Twitter, donde Israel nos escribe y nos dice: a las buenas, Berlanga, a ver si me puedes poner Transcendence de Crimson Glory y muchas gracias. A veces pienso que no sé hablar. Transcendente. Ellos son Crimson Glory y su tema Transcendence. Llevo 4 minutos pensando que se dice así. Yo voy a... como voy. Petición que nos hace Israel en nuestro Twitter, @cdcoleguitas. She used to be an iron horse 20 years ago. Used to bring the mail to me through the ice and snow. I've sat alone and watched her steaming through the night. 90 tons of thunder. música de Saxon, Princess of the Night. Y de la princesa de la noche al príncipe, tal vez, de la locura. Ozzy Osbourne, Crazy Train. Mental wounds not healing, life's a failure to shame. Crazy Train, eres Ozzy Osbourne en su faceta en solitario. Y continuamos 3 de la tarde, 42 minutos. Ahora con Metalium, Fight. Metalium y su tema Fight. Y nos vamos con otra petición. Nos llama Manutálica al teléfono 971 19 18 23. En su línea pidiéndonos un tema de Metallica, Fight Fire with Fire. Combate el fuego con fuego. Y a ver cómo lo digo yo. Esta canción va dedicada. Pero me lo ha dicho de una forma tan malsonante a la persona que va dedicada que no sé yo cómo decorar las palabras. Mi hija de mala música acompaña en este momento. ¿Cómo decorar las palabras para que no suene mal? Pero es que no se me ocurre nada. Así que para ella, vamos a dejarlo ahí. Y para todas ellas que las englosamos dentro del mismo término, el cual no podemos pronunciar. To Metallica desde Ride the Lightning, Fight Fire with Fire. Petición que nos hace Manutálica a través de nuestro teléfono 971-19-18-23. Para esa persona, para ella. Y lo dejamos ahí. 10 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Y después de combatir fuego, nos vamos a escuchar una sinfonía. Concretamente la de la destrucción. Symphony of Destruction, Megadeth. Symphony of Destruction, ellos son Megadeth y empezamos ya a recoger y nos vamos. Parado parcialmente. no articulas, no. Ya no puedes andar. Mientras los ojos de tu cara van a saltar. Mientras los ojos de tu cara van a explotar. Mientras los ojos de tu cara van a saltar. Mientras los ojos de tu cara van a reventar. Mientras los ojos de tu cara van a saltar. Van a saltar. Van a saltar, sí señor, van a saltar, van a saltar. Colicotron, ellos son Narco y con ellos ya recogemos y nos vamos. Y si nada lo impide, mañana estamos de vuelta aquí en una nueva edición de Club de Coleguitas en el 106.4 de la FM en Radio Exit. Y como no, también para el resto del mundo por internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Seguid haciendo peticiones para mañana. Nuestra web clubdecoleguitas.com, nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, en Facebook buscándonos como Club de Coleguitas y en Twitter nuestro perfil @cdcoleguitas. Lo dicho, mañana jueves, mañana más. Adiós. Nos vamos Parque Link. Nos vamos Parque Link. Nos vamos Parque Link. el acaso que yo que pasa toco de WhatsApp del planeta. Soy de una funca del que no he hecho raso. Andaluz embrudeció después a montar el gran pollo.